El explorador Curiosity, que fue lanzado el 26 de noviembre de 2011 hacia Marte con el fin de buscar vida y estudiar la geología y el clima del planeta, finalmente aterrizó el 6 de agosto de 2012. Este, según informan, envió imágenes a nuestro planeta sobre lo que podría ser la existencia de agua. Científicos de la NASA anuncian que han visto el cauce de un río en las imágenes de la superficie marciana. Se vieron rocas y piedras talladas por corrientes de agua. Según indican, la forma redondeada revela que en la superficie del planeta rojo hubo agua. Además, al examinar las imágenes de las piedras, los especialistas calcularon que la corriente fluía a una velocidad de 0,9 metros por segundo, mientras su profundidad era de un promedio alrededor de 1 metro. Los expertos en este tema esperan que las investigaciones siguientes les permitan determinar cómo era la superficie de Marte en los tiempos en los que hubo agua.